poco suave en mis venas. Si es lo que me lleva, lo que extraño, el agua que me queda se absorbe por las sequedades que me deja como muñeca de trapo. Si para yo vivir primero tengo que morir, lo haré para saber por qué me alcanzaste a mí. Si la vida sí me quiere dar, mis huesos empiezan a quebrantar. Parece ser que nada vale más si no estoy derramando sangre. Cuando subo a donde tú estás, me adicto a la altura, quiero más. El viento sopla pero tengo paz. No es raro, solo extraño mi futuro. Una pastilla no me sana la.